Grammar Builder 2. Using the preterite and the imperfect. Ella leía el periódico mientras yo cocinaba. She read the newspaper while I cooked. Mientras nosotros mirábamos televisión, ellos se vestían. While we watched television, they got dressed. Ella desayunó y luego fue a trabajar. She had breakfast and then went to work. Yo leí el periódico, tomé mi café y miré la tele. I read the newspaper, drank my coffee, and watched TV. Yo dormía cuando sonó el teléfono. I was sleeping when the phone rang. Empezó a llover cuando jugábamos en el parque. It began to rain while we were playing in the park.